Allô. J'ai déjà une ambiance du musée du Louvre à Paris. Oui, oui, oui. Comme ça, je fais la différence avec le Prado. Vengo al museo siempre que puedo. A horas en las que pienso que va a haber poca gente. Este es uno de mis cuadros favoritos. Es curioso porque cuando lo recuerdo más pequeño de lo que es. Y siempre que entro a verlo, ahora lo han cambiado de sitio. Siempre se me pone la piel de gallina. Me da como un pequeño escalofrío. Creo que lo que más me gusta del cuadro es que para mí tiene sonido. Es un cuadro que puedo oír casi los gritos ahogados de la gente que está muriéndose, desangrándose. Y es una noche muy madrileña. Y hay un efecto impresionante para mí, que es de esa luz que tienen los soldados. Cómo se hace una diagonal con el hombre al que van a fusilar en ese momento. Que es enormemente teatral. Las sombras que va logrando y luego el efecto de la camisa blanca del que están fusilando y el pantalón amarillo. Entonces crea en el centro un ambiente que a mí desde pequeña me sobrecoge. Eso es Madrid, claramente Madrid, esto es un descampado. ¿Te has dicho el nombre del tableau? No, no lo he dicho, es Los fusilamientos del 2 de mayo de Francisco de Goya y Lucientes. Hay cuadros que son sordos, que no provocan ninguna sensación de sonido, y hay otros que sí, ¿no? Y para mí este es uno de ellos. Son, sobre todo, estos hombres que están siendo fusilados, siempre me da la sensación que no son políticos, sino son gente del pueblo que está muriendo sin saber por qué, ¿no?